Cada día canta mejor la Cristian, ¿verdad? ¡Qué maravilla, qué maravilla! Bueno, pues perfecta armonía para entrar en contacto con don Juan Ignacio Cuesta, nuestro querido profesor Bacterio. ¿Qué le pasará hoy a Bacterio? ¿Dónde estará? ¿Por qué sitios anduvo la semana pasada? Labrújulasagrada.net. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Juan Antonio. Claro, tenemos siempre el problema de labrújulasagrada.net o brújulasagrada.net. No, no, brújulasagrada.net. O sea, así, a capela. Sí. O sea, brújulasagrada.net. Y... www.brújulasagrada.net. Bueno, ya sabes que en nuestros foros hay mucha expectación, ¿eh? Por las futuras excursiones, por las actividades. Bueno, ya he recibido algunos correos. Vamos a intentarnos irnos el sábado a conocer Segóbriga y alguna cosita más. Bueno, bueno, es que no paran de exigir, ¿eh? Bueno. Bueno, también nos han insistido mucho que tengamos cariño con Guadalajara. Hombre, ¿cómo no vamos a tener cariño con Guadalajara si Juan Ignacio es un enamorado de esa zona? Bueno, es que hoy justo claro. Me apetecía contar cómo empezó esto. Es que tenemos en Guadalajara un sinfín de lugares, de ermitas, de sitios para defender, que se nos están viniendo abajo, que se nos están arruinando, que bueno. No hay dinero. Esto tiene una razón, y es una razón bastante evidente. Esta es una provincia que prácticamente su vida se agotó. Pública sí. Se agotó en el siglo XII-XIII. Entonces, a partir de ese momento, pues quedó bastante deprimida. Son tierras duras, muy muy difíciles, con muchísimo yeso. Sí. Y entonces, claro, lo que ha quedado pues han sido unos núcleos de población más o menos importantes, con cierto número de habitantes, que son muy pocos, porque eso, Cifuentes, Brihuega, sí. No quiero molestar a nadie, sí, sí, sí. Pero vamos, Molina de Aragón, Cifuentes, Brihuega, Sigüenza la propia capital, hombre, creció un poquito por la cosa de Extra Radio, casi madrileño, ¿no? Pero... Sí, bueno, porque ahora se ha convertido un poquito en ciudad dormitorio. Pero nada más, es verdad, son pueblecitos que son están menguando cada día. Sí, hombre, no tienen muchos habitantes y tal, pero eso sí, están absolutamente rodeados de auténticas maravillas que se han conservado precisamente por eso, porque el alejamiento, no en distancia, sino en el tiempo, ha permitido que tengamos hoy día accesos a muchísimos tesoros por toda esta zona que merece la pena ver. Lo que pasa es que son tantos y tantos y tantos que sería innumerable o prolijo. Y así pasa que tenemos a lo mejor ermitas románicas maravillosas o sitios que claro, dices, esto en cualquier país sería casi casi de motivo de postal. Bueno, ahí vamos, siempre hemos comentado que hay ciertas cosas de las que te encuentras por ahí que dicen, bueno, si esto lo tienen los americanos lo meten en metacrilato. Sí, sí, sí, sí, sí. Y aquí se nos hunden, ¿no? Y aquí pues se hunden o son ruinas muy solemnes, pero que se están perdiendo, o sea, poquito a poquito pues se van destruyendo. Danos hoy un ejemplo. Vamos a ver, yo quería hablar un poquito de cómo empezó la cosa, y déjame que cuente un poco en plan novelero la cuestión. O sea, tú eras pequeña ya por el siglo XVII. Bueno, yo no era muy mayor cuando por primera vez me enfrenté con una carretera que íbamos en dirección a Barcelona y de repente pues nos perdimos por unas carreteras de esas que comarcales, que bueno, más bien locales. Eso es muy raro en ti, por eso me gusta que lo destaques como detalle especial, como única vez que te perdiste. No, eso es muy común. Entonces resulta que andamos por una carretera que estaba llena de placas de hielo, una carretera terrorífica, o sea, de estas de como si uno estuviera cerca de los Cárpatos, una cosa parecida. Sí, que en cualquier momento te sale el lobo. De repente vimos un cartel que no se veía bien porque entre los chupones de hielo y eso, pues no se veían bien las letras y decía la mierda. Digo, madre mía, ¿y esto qué es? Dice, nos hemos ido a la mierda. A la mierda, efectivamente. Total, que nos desviamos por la mierda y cuando llegamos al pueblo... Bienvenida a la mierda. Pues efectivamente, cuando llegamos a la mierda, sí. Había un montón de casas muy antiguas, de piedra, toscas. A mí me recordaba la película de Buñuel, de las Urdes, aquello, ¿eh? Y una sola luz. Una bombilla, como mucho de 25 vatios, amarilla. Una bombilla. En medio del pueblo, rodeada de moscas y bueno, no moscas, no, porque era invierno, pero bueno, sí, rodeada sí. Como de vahos extraños, ¿no? Sí, sí, sí. No había absolutamente nadie en todo el pueblo. Por mucho que nos movimos, no encontramos absolutamente ninguna ventana con ninguna luz, nadie nos abrió nada. Así que cogimos un pajar y allí nos metimos. En el pajar. Y dormimos, bueno, quiero decir que dormimos con verdadera delectación, porque la verdad es que era muy cómodo. Sí. Y por la mañana, cuando salimos, en medio de la niebla, pues empezamos a zascandilear por la zona y cogimos un caminejo que iba por en medio de unos enebrales. O sea, tú ibas a Barcelona y acabaste aquí en la niebla, bueno, en un pajar y con niebla y eso. Y no llevábamos rumbo fijo. Y en un camino, sí. El caso es que entramos por ese camino y llegamos a una zona donde había un pantano. Sí. Y tras bajar al río, que luego descubrimos que era el río Sorbe, subimos por una especie de escarpa y llegamos a otro pueblo que estaba tan abandonado como el anterior. Todo esto en medio de jirones, de niebla y cosas. Es una cosa muy novelera, ¿no? Sí. Y nos encontramos con una de las grandes maravillas que he visto en mi vida. O sea, yo quedé absolutamente impresionado porque encontramos una iglesia prácticamente destruida, pero que tenía un atrio donde había un pórtico. En aquellos tiempos, bueno, hoy día está muy restaurado, pero que en aquellos tiempos no tenía ya ni techado ni nada. Bueno, cuando vi aquel pórtico y vi aquellos 16, aquellas 16 esculturas que representaban los meses del año, supuestamente, yo quedé impresionado. Aquello era Beleña de Sorbe. Beleña de Sorbe. Efectivamente. Y nos encontramos ante un mensario medieval. Yo entonces no sabía lo que era un mensario medieval, pero yo sabía que aquellas figuritas, que pues uno que estaba matando un gorrino, otro que estaba recogiendo como la mies, otro que estaba en la vendimia, otro comía en una mesa, también había un ángel, y un individuo extraño con el pelo ensortijado y los ojos cerrados y los labios así muy prominentes, no sé, aquello me llamó tantísimo la atención, me llamó que yo dije, pero bueno, vamos a ver, ¿por qué yo me siento aquí tan especial? ¿Qué tiene este sitio que no tenga otro para que yo haya sufrido este impacto emocional que tengo en este momento, ¿no? Y entonces no lo sabía. No lo sabía, pero ahí es donde empecé yo a averiguar el por qué estos sitios impresionan de esta manera, a pesar de que no los hayas visto nunca. Ahí te pasó como Bartolomé de las Casas, tuviste una primera conversión. Efectivamente, porque es que luego, posteriormente, la siguiente experiencia no fue nada más ni nada menos que en San Bartolomé de Río Lobos. Y claro, yo aquello quedé impresionado, porque cuando uno ve una... Vamos a ver, todos hemos visto, se supone, alguna iglesia románica. Sí. Bueno, vamos a imaginarnos que alguien no la ha visto. Bueno, pues ese que alguien que no ha visto una iglesia románica, cuando la ve por primera vez, uno se da cuenta de que eso no es una cosa normal ni habitual. No es apoteósica como una catedral, no es como una basílica, no es nada parecido. Pero eso le crea un impacto interior que dice, bueno, ¿qué es lo que tiene este sitio que a mí me llama? ¿Qué es lo que tiene este sitio que se conecta conmigo, que me habla? Sí, sí, el pueblo era Beleña de Sorbe. Beleña de Sorbe, sí, esa fue mi primera experiencia en este sentido, era yo muy pequeñito. ¿Y cuántos habitantes tenía por entonces el lugar? Pues yo estaba completamente abandonado. ¿No había nadie? Sí, bueno, ahora tampoco, ¿eh? Ahora tampoco. No, ahora... Ahí estaba esta maravilla del románico. Vamos, ahora tiene... Sí, efectivamente, ahora mismo tiene habitantes de fin de semana. Sí, que van allí a... Sí, sí, sí. Y posiblemente alguno fijo. Pero vamos... Los de la manita, ¿no? Pero vamos, 3, 4, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Pero vamos, yo cuando llegué allí por primera vez, aquello no había nada, no había luz, no había absolutamente nada. Sí, sí, bueno, pues está muy bien, me alegra mucho que nos cuentes esto y que sirva para concienciarnos sobre esas maravillas perdidas que tenemos en nuestro querido país. Sí, y, pero lo que yo quisiera resaltar, Juan Antonio, es que yo en ese momento sentí que este tipo de lugares se comunicaban conmigo por alguna cuestión especial. Y entonces es cuando yo empecé a averiguar y empecé a hacer mis cábalas de que existían este tipo de lugares, y entonces empecé a encontrarlos metiéndome en vericuetos por todas partes. ¿Y esto hace cuántas décadas? Eso hace muchas décadas, porque mira, yo no tenía ni pelos en las piernas, con perdón. ¿No tenías pelos en las piernas? O sea que estamos hablando de... Vamos, yo creo que era Boy Scout, tenía unos 14 años aproximadamente. Sí, sí, sí. Estábamos en los años 60. En las radios sonaba el Twist and Shout. O sea que estoy hablando de la prehistoria prácticamente, vamos. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues una historia hermosa la que nos has propuesto, sí señor. Beleña de Sorbe, ahí fue, ahí sufrió la conversión. Ese fue mi primer impacto, pero luego han venido tantos que incluso hoy mismo he recibido uno. O sea que... ¿Hoy has tenido uno? Sí, hoy he tenido uno porque he conocido una ermita absolutamente perdida al lado, justo, muy cerquita de mi huerto. que no conocía de nada. ¿Al lado de tu huerto y no la conocías? No, no la conocía. Fíjate, qué curioso. No la conocía absolutamente de nada. Había oído hablar de ella y no la conocía. Entonces he ido y me he quedado absolutamente impresionado. Algún día tendremos que hablar de ella. Muy bien. Bueno, qué maravilla poder disfrutar de Fray Juan Ignacio de la Cuesta, ¿eh? Un abrazo tremendo para ti. ¿Y cómo podemos despedirla? Bueno, pues quizá como hemos empezado el programa, quizá sí. Es dentro de mis limitaciones, a lo mejor sería una primicia el empezar como el acabar como hemos empezado, ¿no? A ver. Vamos a ver si soy capaz. A ver, un poquito de rever para... Un poquito de rever. Para Fray y Juan Ignacio de la Cuesta. Mil flietanos venos on a far off land your eye on a No soy Emma Cristian, desde luego. Bueno, está llamando Emma ahora mismo, diciendo que está emocionada, que una lágrima resbala por su mejilla ahora mismo. Era una asignatura pendiente que tenía yo por ahí. Muchas gracias, un abrazo tremendo, Juan Ignacio. Buenas noches.